yo quiero, antes de empezar, hacer público a nombre del Frente Amplio Opositor Avenida San Javier nuestro agradecimiento al compañero Javier Sicilia, quien durante los últimos casi 5 años sostuvo como colofón de sus escritos una serie de demandas, y una de ellas era que salga Avenida San Javier de Cerro de San Pedro. Ha desaparecido esa demanda en los últimos para dar lugar a otras nuevas. Tendría que ser un colofón de 5 párrafos, pero de todas maneras traigo el agradecimiento de todo corazón al compañero Javier, porque con ese pequeño detalle que se pactó en San Luis Potosí durante una plática con Enrique Rivera, uno de los activistas que tuvimos que ayudar a salir a Canadá por violencia por parte de Avenida San Javier, se logró que Javier Sicilia se integrara como parte de ese frente y pusiera a lo largo de varios años en esa colaboración el tema en la opinión pública, cosa que nos ha costado un trabajo enorme. Así es que muchas gracias al compañero Javier por todos estos años, y seguiremos peleando en el asunto. Voy a tratar de ligar mi ponencia con lo que dijo Lilian, porque de verdad estoy realmente muy, muy impresionado, porque me veo en el espejo de Lilian, por una razón, porque todo lo que Lilian les ha platicado sobre el tema Teclama y actualmente Álamos Gold, la posibilidad de toda esta destrucción, la posibilidad de toda esta desaparición de territorio con su biodiversidad y su patrimonio biocultural, en el valle donde yo habito, que es San Luis Potosí, es ya acto consumado. Es un hecho de los más dramáticos, y que ha puesto el tema de la megaminería a cielo abierto como un tema fundamental y un tema prioritario de lucha por parte de los movimientos sociales a lo largo y ancho de todo el país, sean de la índole que sean. De ahí mi protesta de que el patrimonio y su relación con el territorio debe alcanzar un sentido universal más allá de lo que represente para cada uno de nosotros ese territorio. Y lo digo por muchas razones que espero aclarar en estos escasos 20 minutos. Mi postura también debo aclarar es la de un historiador que ha visto cómo entre el 2007 y el 2013 ha desaparecido un importante patrimonio cultural y un importante patrimonio ambiental. Se decía de San Luis Potosí, pero no, es un patrimonio histórico y un patrimonio ambiental de todos los mexicanos. Nosotros recordamos con mucha emoción a Carlos Monsiváis, quien se integró a nuestro frente, y que todo el tiempo nos indicaba, y dialogábamos con él, en torno a toda esta corresponsabilidad y toda esta interdependencia que nos une a los seres humanos. Y en ese sentido todo tenía que ver con todo. Con Ayotzinapa hoy tiene que ver con absolutamente toda la impunidad que hemos vivido en estos años. El caso de Avenida San Javier pues tiene que ver con todo. Y desde esa perspectiva hablo porque nosotros nos embarcamos en una lucha de muchos años, que es precisamente la que ustedes están ahorita en este momento desarrollando, y que curiosamente ganamos en todos los ámbitos, en el jurídico, en el de la opinión pública, y a pesar de contar con sentencias favorables que ordenaron la suspensión del proyecto, que dijeron que era totalmente imposible que un proyecto de minería de Tajo a cielo abierto pudiese ser impuesto a la orilla de un valle habitado por más de 300.000 personas, la empresa canadiense, con apoyo de Vicente Fox, con apoyo de Felipe Calderón, decidió ir adelante, violando todas las leyes, acosando a todos los opositores, haciendo persecución de todos los opositores, y finalmente se salió con la suya, porque si ustedes en este momento van al Cerro de San Pedro, ya no existe el Cerro de San Pedro. Lo que van a ver es un tajo a cielo abierto de 1,5 kilómetros de diámetro por 400 metros de profundidad, justo en el sitio donde estaba la histórica montaña que nutrió de una gran cantidad de cosas, tanto simbólicas como materiales, la economía no solamente de la región de San Luis Potosí, que en aquellos tiempos era la Nueva España, sino que fue la principal mina de oro que tuvieron la monarquía hispánica en la América Septentrional. Esos son temas históricos muy complicados de tratar en tan pocos minutos. El hecho es que ustedes lo que van a ver va a ser un cráter como el que mostró Lilian. Lo que van a ver también es una nueva montaña que se ve desde la carretera, cuando ustedes van llegando a la ciudad de San Luis Potosí, hacia lo que era la Sierra de San Pedro, van a ver una enorme montaña nueva que no existía, que son las calles de lixiviación, que es donde la empresa estuvo tirando 30 millones de litros de agua al día, mezcladas con 16 toneladas de cianuro, para separar precisamente ese medio gramo de oro que existía todavía en el subsuelo de San Pedro y que le fue muy rentable a la empresa, porque al final, en tan solo 7 años, causó un daño irreversible y mil veces mayor a todo el daño que pudieran causar todas las minas que explotaron los españoles y los mexicanos en 300 años de Nueva España y 150 años hasta la postrevolución mexicana. Entonces, el poder destructivo que tienen estos proyectos, ustedes lo pueden ir a observar en este momento ya consumado, ahí en el Valle de San Luis Potosí, en el Cerro de San Pedro, y también existe una gran alberca, la alberca de lixiviación, que obviamente nos ha dejado unas cuantos millones de toneladas de lodos tóxicos que curiosamente, cuando estén completamente secos, comenzarán a generar un proceso de migración de metales pesados. O sea que estamos ante un problema de pérdida de patrimonio, de pérdida de ambiente, de medio ambiente sano, de violación de garantías de todo tipo, de impunidad absoluta, de un verdadero saqueo, un absoluto saqueo que hemos padecido los mexicanos, no digo los potosinos, porque no soy potosino, porque se dice, bueno, pobrecitos desde San Luis Potosí, no, pobrecitos todos nosotros. Y con esos proyectos hay muchísimos más. Por lo tanto, ligaré mi propuesta en esos términos con lo que dijo la compañera Lilian y aterrizaré el asunto también en esta cuestión de la megaminería, porque es el ámbito en el que nos hemos especializado, el ámbito de lucha, que desde la perspectiva de nuestro pequeño movimiento consideramos que podemos aportar mayores elementos para tratar de hacer algo efectivo. Primero, me gustaría hacer algunas precisiones con respecto al territorio. Obviamente no voy a entrar aquí en reflexiones en torno a lo que el territorio significa en términos de reproducción material y reproducción cultural de los grupos humanos. Aquí hay suficientes estudiantes que podrán abundar más al respecto. Lo cierto es que muy poca gente, o la gente común y corriente, o la gente que no está del todo informada, o la gente que consume 10 horas de televisión al día, no tiene mucha claridad sobre el tipo de territorio en el cual está asentado esto que denominamos Estado mexicano. Tenemos, en términos concretos, casi 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio, de superficie continental, y 5.127 kilómetros de superficie en islas. Es un territorio inmenso porque significa el 1.5% de la superficie total del planeta Tierra. Y México ocupa el lugar número 13 por tamaño, es el 13º país más grande del mundo, y con una de las fronteras también más complejas y más grandes del planeta, 3.326 kilómetros, la frontera septentrional, y la frontera sur, 1.122 kilómetros. De acuerdo a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, México ocupa el 12º lugar mundial en bio y megadiversidad. Posee el 10% de las especies registradas hasta ahora en todo el planeta y se siguen descubriendo nuevas especies. La misma CONABIO indica que el país es el 4º lugar mundial en número de especies vegetales y 50% de esas especies son endémicas, como el caso de San Luis Potosí, por ejemplo, con el jícuyo peyote, o algunas cactáceas que son endémicas y que estaban situadas en el hábitat del Cerro de San Pedro, en la Sierra del Cerro de San Pedro, que curiosamente contaba con un decreto de protección estatal y que lo declaraba reserva ambiental del Valle de San Luis. Con todo eso se lo cargaron. Ahora, un promedio de 60% de especies de reptiles y anfibios que habitan también el país, que habitan México, son endémicas. Por lo tanto, la diversidad ecosistémica del país, del territorio mexicano, es precisamente la que ha posibilitado esa enorme riqueza vegetal, animal y cultural. Y además, en México es posible encontrar hasta 50 diferentes tipos de ecorregiones y o nichos ecosistémicos, lo que implica la existencia de bosques húmedos de montaña, bosques templados, zonas de transición con grandes extensiones de bosques de encinos, selvas tropicales hasta grandes altiplanos semidesérticos xerófilos, como son los que caracterizan el gran desierto de Chihuahua. Y San Luis Potosí pertenece a ese gran desierto de Chihuahua, que es el más grande de América del Norte. Por tanto, hay 9 tipos de vegetación con múltiples variantes y combinaciones y con diversos recursos bióticos y, por supuesto, bioculturales, que es una categoría que, curiosamente, apenas se está trabajando de manera sistemática en la defensa del territorio. Ha sido esta diversidad también la que ha sustentado todos estos diferentes tipos de organización social, sus culturas, culturas que han padecido una cantidad impresionante de transformaciones, y por lo tanto el territorio mexicano, el actual territorio mexicano, ha sido el escenario del desarrollo para transformación e incluso desaparición de muchas de esas culturas, por distintos procesos históricos que no voy a abundar en este momento. Es importante señalar también que el 65% del territorio mexicano está clasificado como de tipo forestal, y de ese 65% que es de tipo forestal y que por supuesto incluye bosques, selvas, extensiones de matorral, desiertos, manglares y praderas, entre otros tipos de extensión forestal, de todas ellas 66 millones de hectáreas son bosques y selvas. Y la mayor extensión de estos bosques se encuentra en Chihuahua, que es un territorio de los más asediados por las mineras, sobre todo las canadienses. En cuanto a hidrografía, bueno, pues todo parecería que es riquísimo, ¿no? Ahí está el mito del cuerno de la abundancia de México. En cuanto a la hidrografía, que es el otro componente esencial del territorio y que tiene que ser un patrimonio absolutamente protegido, independientemente del valor que le demos cada cultura, cada sociedad al agua, el país está dividido en una serie de cuencas hidrográficas que, de acuerdo a la Comisión Nacional de Agua, suman 1.471 cuencas hidrográficas y que están agrupadas administrativamente en términos de disposición de agua superficial en 731 cuencas hidrográficas. En total, la red hidrográfica de México suma 633 kilómetros de ríos que no son caudalosos, salvo el Usumacinta y el Grijalva, que son los más caudalosos, no son navegables por la orografía del país, pero que son fundamentales para la sobrevivencia de todos esos nichos que hemos señalado. No hay un solo río en México que no acuse algún grado de contaminación. Y de hecho, México es uno de los pocos países que ha convertido los ríos en drenajes, que es una de las mayores desgracias y de las mayores estupideces de la historia contemporánea de este país. ¿Quiénes viven ahí? Pues nosotros, ¿no? Digamos que lo que hay que entender es pues quiénes son estos que denominamos mexicanos, porque aquí está el compañero Sánchez de la Cruz, que tiene una cultura muy diferente a la mía. Aquí están los compañeros de Morelos, que tienen una cultura muy diferente a la mía también en muchos aspectos. Pero todos somos mexicanos, de alguna manera todos habitamos en este territorio y todos estamos involucrados en elevar el territorio a una categoría de patrimonio que nos permita proteger toda esa interdependencia que tenemos que reconocer. La evolución demográfica de este país va a la par de la dramática evolución demográfica de este planeta. Hay que reconocer que estamos en este momento sujetos a una presión demográfica impresionante, que incluso se han rescatado últimamente todas las teorías de Malthus en torno al sobrepoblación, pero que a pesar de la dramática evidencia en torno a lo que provoca la sobrepoblación, existen muchos debates sobre si el problema de la sobrepoblación se puede sobrellevar con algún otro tipo de modelo económico. Yo no voy a entrar a eso, solamente les pongo un panorama de la evolución de la población mexicana desde que existe México, esto es, digamos, desde 1810-1820, cuando México surge como Estado Nacional. Para 1810-1815, las cifras de población acusan las más confiables, aproximadamente 6 millones y medio de habitantes, en todo el territorio de lo que era la España y las provincias internas, incluidas las provincias del norte. Por lo tanto, estamos hablando de una concentración de 125.000 a 150.000 personas en la Ciudad de México, que era la capital del virreinato. Pero hay un patrón enormemente disperso hay pequeñas ciudades y un territorio enorme con una población muy baja. Después, les pongo un ejemplo, para 1893 la población se duplicó a 12 millones. Tuvo que pasar casi 80 años para que la población se duplicara. Ahora, de los 6,5 millones de 1810-1815, se registraron el 50% repúblicas de indios, población indígena. O sea que en México surge la vida independiente teniendo la mitad de su población indígena, de todo tipo. Obviamente, hispano-indígena. Hay algunos grupos que se mantuvieron con ciertas características, pero la gran mayoría, a finales del siglo XVI, estaban perfectamente convertidos al cristianismo, evangelizados, y habían desarrollado un tipo de cultura hispano-occidental, con características indígenas. Para el año 1950, casi se vuelve a duplicar la población, y se llega a 26 millones de habitantes. 1950, muchos de ustedes ya habían nacido. Entonces, había 26 millones de mexicanos. Para el año 2002, 101 millones de mexicanos. Y para el año 2014, rayamos los 120 millones de mexicanos. Perdón que ponga esta cara de dramatismo, pero sí es dramático, porque de verdad es un crecimiento espectacular. Ahora, el 25% de esa población se concentra en el centro del país. Y hay una serie de presiones en torno a todo el territorio, presiones que están afectando de manera muy profunda la posibilidad de preservar el territorio como un patrimonio susceptible de ser aprovechable para las futuras generaciones. Y como me queda poco tiempo, quiero apuntar de ese patrimonio que en muchos sentidos ya no lo es. Y que lo único que nos queda como patrimonio es la preservación del territorio, sus recursos bióticos, sus recursos bioculturales, como la única posibilidad de entregar a las futuras generaciones a un territorio que signifique un patrimonio, porque de otra manera les vamos a entregar las ruinas y los escombros de lo que en algún momento fue un patrimonio como territorio. ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, a la minería. ¿Qué pasa con los recursos minerales? Vamos a ver los criterios oficiales en torno a la minería. Los recursos minerales, últimamente, la presión es tan sobre ellos que han sido, clasificados en estratégicos y críticos. Hay una serie de desarrollos tecnológicos, todo esto que todos usamos, que está requiriendo la explotación de tierras raras, de minerales que son tradicionales, otros son minerales indispensables, pero que el crecimiento de la población a nivel mundial y la explosión de economías como las de China e India, por cierto, China, que ayer nos vendió Peña Nieto completitos a la minería china, bueno, la mitad, porque la otra mitad la tiene Canadá, la explosión de estas economías está generando una presión global sobre los recursos de todo tipo en todo el planeta. En absolutamente todo el planeta, y la respuesta de los gobiernos desde 1988, en lugar de sellar el territorio para protegerlo de precisamente este tipo de aspiraciones de explotación transnacional de los recursos del territorio mexicano, la respuesta ha sido al contrario, ha sido abrir completamente la explotación de los recursos de nuestro país a los intereses transnacionales. En cuestiones de minería, como sabemos, la riqueza mineral de México se divide en minerales metálicos, minerales no metálicos y energéticos. Y además, las políticas internacionales, incluidas las políticas de seguridad del Departamento de Estado de los Estados Unidos, han considerado, de acuerdo al papel de los minerales en el desarrollo industrial mundial, sobre todo de las economías industriales, han clasificado los minerales en esenciales, estratégicos y críticos. Los esenciales son aquellos que requieren el desarrollo industrial para seguir manteniendo el ritmo de desarrollo industrial. Un caso crítico para México, por ejemplo, es el hierro. El hierro, que curiosamente está saliendo de los yacimientos en México, incluso de manera ilegal. todos se pudieron informar de cómo los templarios estaban administrando minas de hierro y cómo los chinos estaban comprando de manera ilegal ese hierro y se lo estaban llevando a China. Y a ese país que es China, es el país al que nos han ido a vender Peña Nieto ayer. Ayer Peña Nieto anunció que ha llegado a acuerdos de colaboración con el gobierno chino para inversiones en infraestructura, tarara, y minería. Y minería, lo cual nos pone a todos con ya con las antenas puestas para ir parar esto. Dos minutos. Los estratégicos son aquellos minerales que en general son escasos, pero que son necesarios también para la hegemonía tecnológica. Y los críticos son minerales que curiosamente difícilmente son reemplazables y que están teniendo un altísimo valor en términos de los desarrollos tecnológicos, incluso militares. Misiles teledirigidos requieren de ciertas tierras raras, etc. De acuerdo a los actuales criterios neoliberales, que eso es lo más dramático, los neoliberales han considerado que el 95% del territorio mexicano es susceptible de recibir inversión minera. Y uno dice, ¿pero cómo el 95% es susceptible de recibir inversión minera? Ah, es que hay un pequeño detalle. Precisamente lo que habló la compañera Lilian. Desde 1970, los canadienses comenzaron a experimentar en Nevada el perfeccionamiento de una técnica que ya se conocía, que es la técnica de tajo a cielo abierto y lixiviación por cianuro. Esta técnica, como se nos explicó la compañera Lilian, que de verdad me siento tan identificado con ella porque los ingenieros metalúrgicos nos decían, o a mí me decían, pero si tú qué hablas de minería, si tú eres un pinche historiador, yo, pues sí, pero ustedes quieren enajenar la racionalidad científica. Basta que nosotros nos informemos y somos capaces como ustedes de entender el proceso. Y nos hemos vuelto expertos en esas cosas. Y entonces, esta cuestión crítica de los nuevos escritores implica que gracias al perfeccionamiento de esas técnicas de megaminería, pues ahora ya no es necesario que existan betas. Basta con que existan enormes nubes de partículas del mineral que se requiere en grandísimos territorios para hacer rentable un proyecto, porque destruir ese territorio, lixiviarlo con el agua de ese territorio y dejarlo contaminado, que eso no está ni la destrucción ni la contaminación, incluidos en los costos, pues es baratísimo. Y entonces, pues por eso los criterios de la Secretaría de Economía, pues con esta técnica, el 95% del territorio es susceptible de explotación. Termino con esto. Lo más dramático es que esto es lo que ha provocado que las empresas mineras aparezcan de repente en sitios donde antes pues no había tradición minera. A nosotros se nos presentaron en San Luis Potosí que había tradición minera porque primero están explotando los antiguos yacimientos mineros donde se agotaron las vetas, pero hay estas partículas. Pero ahora están por todos lados y están por el oro, sobre todo ahorita en metales preciosos, porque es muy rentable. Y entonces las empresas mineras se están apareciendo en lugares sagrados, se están apareciendo en zonas arqueológicas, se están apareciendo en todos lados, hasta abajo de nuestras casas. Y lo más dramático es que todas las leyes, absolutamente todas, todo el marco legal está hecho para que consigan sus objetivos. Voy a dejar para el final, digamos, para las preguntas y respuestas, mis propuestas de lucha y de cómo podemos avanzar en esto. Y yo lo dejaría hasta aquí para darle oportunidad al compañero Santos de la Cruz. Gracias.